se secó el arroyito que pasaba por mi casa. Lo mismo me sucedió con el amor de mi guapa Guajira. La noche que ella se fue, su perfume me embriagaba, solo su rastro dejaba en la noche serena y por él me guié. Por el camino encontré una prenda que ella usaba, que mi recuerdo llevaba, prueba del querer que le confesaba. Se secó el arroyito que pasaba por mi casa. Lo mismo me sucedió con el amor de mi guapa Guajira. Oh. Ella se peleó conmigo porque la estaba celando. Yo estaba comprendiendo muy bien que su amor me iba faltando. La busqué por todas partes, creyendo fuera evitar que mi linda florecita en otro jardín fuera a marchitar. Se secó el arroyito que pasaba por mi casa. Lo mismo me sucedió con el amor de mi guapa Guajira. Ay, Guajirita, cómo me has hecho sufrir. Recorrí montes, vereda, y por fin no la encontré. Ahora seguiré cantando mi linda tonada que siempre canté. Se secó el arroyito que pasaba por mi casa. Lo mismo me sucedió con el amor de mi guapa Guajira.